lo mismo que papo. Mi papo, la paloma de Cori. Mi papo. Lo que es mi nombre de hoy, mi papo. De hecho, la tierra. De hecho, la tierra fue la papo de un día. Mi papo. Fue de su papo. Fue papo de la boca. Se amplió la boca. Preciso la boca. Luego, voce. Que sea la boca de papo de obra. La gente de la tierra fue la boca de su último día. Mi papo. I'm going to go to the hospital.